Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Casi llega el fin de semana. Jueves de recuerdos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Hoy es jueves y como cada semana, nos sumergimos en las aguas profundas de la cultura, de los libros que nos mueven el alma y de esas conversaciones que nos permiten detener el tiempo en un instante. Bienvenidos a Jueves Culturales, un espacio donde la palabra se convierte en puente y la literatura en refugio. En producción les saluda María Luisa Alcalá. En conducción les acompaña su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA, para Hispanoamérica y el mundo. Hoy nos acompaña una invitada excepcional, la escritora y profesora Beatriz Cerón Morales, licenciada en Filología Inglesa e Hispánica, miembro del colectivo malagueño de escritores. Ella nos presenta su obra Ausencias, un libro que no es solo una poesía, sino también una reflexión sobre el tiempo, la memoria y aquello que se escapa entre los dedos, la ausencia. Hoy hablaremos de lo invisible, de lo implícito, de la resistencia moral y qué significa escribir desde lo no evidente. Así que prepárense porque este programa promete tocarnos muy de cerca. Tras la pausa continuaremos con la buena música, pero antes deseo recordarles, querida familia de Luna 9 Radio, de que tenemos la encuesta del día de hoy disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. El día de hoy les preguntamos qué significa para usted la ausencia y estamos brindándoles tres opciones de las cuales ustedes pueden escoger. Y la primera opción es un vacío que duele. La segunda, un espacio de reflexión. La tercera, una oportunidad de creación. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, vamos a pedir a nuestra invitada que nos dé un feedback o su opinión acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Muchísimas gracias de antemano a quienes ya están activamente participando en nuestra encuesta. Antes de continuar, quisiera recordarles de que este programa es traído a ustedes gracias a nuestros patrocinadores quienes nos acompañan. Así que no se despeguen porque en un momento regresamos con más de El Café de las Mañanas. Ya volvemos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital.

10:15. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, está lloviznando, drizzling. Tenemos 73 grados Fahrenheit de temperatura con una sensación térmica de 71. Es decir, estamos a 23 grados Celsius con una sensación térmica de 22. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza. El día de hoy estamos disfrutando de jueves culturales. Y más adelante compartiremos con nuestra invitada de lujo, pero antes estábamos disfrutando del primer tema musical aquí. Teníamos a Mi Mundo Tú, de Camilo Cesto. Nuestra invitada de la mañana es Beatriz Cerón Morales, licenciada en Filología Inglesa e Hispánica, profesora de Lengua Castellana y Literatura, escritora y miembro del colectivo malagueño de escritores, y va a compartir con nosotros su libro Ausencias. Continuamos con nuestra programación. Antes, tenemos una semana enriquecedora preparada para ustedes. Adelante, estudio, por favor. ¿Qué tenemos preparado para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital? Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema Heridas de la Infancia. Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula, Bálsamo para el Alma. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias. Les comparto la frase del día. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Gabriel García Márquez. Antes de continuar con nuestra programación, deseo también dejarles saber de que hay invitaciones en nuestra área de distintas asociaciones, del cual pues agradecemos infinitamente el que nos compartan aquí en Luna 9 Radio Digital. Por ejemplo, el desfile por el centenario de la ciudad de Union City. Esto se va a realizar el domingo 28 a partir del mediodía. Esto va a ser desde la calle 48 hasta la calle 2 por la avenida Bergen Line. Así que vamos a celebrar el centenario de Union City, New Jersey. También hay un evento de salud, así que tomen nota. El Wellness Day Flu Shot, la inyección por el flu. Alergias. Y esta es invitación de el alcalde Wayne Z. Jr. and the Town Council en conjunción con, the North Hudson Community Action. Va a estar este miércoles 8 de octubre, tomen nota, 8 de octubre desde las 4:30 de la tarde hasta las 6:30 en el 6808 de la Park Avenue, ese es el Town Hall, la alcaldía, en the courtroom. Arriba, en la corte, 6808 de la Park Avenue. Así que no olviden que ahí van a poder recibir su vacuna por el flu. Asimismo, la caminata anual por el cáncer de seno. Esto se va a realizar el sábado 4 de octubre. Dice aquí, si es que llueve, the rain day va a ser el sábado octubre 11. Esto empieza a partir de las 10:30 de la mañana en The Gathering. La reunión va a ser en la alcaldía, en la 6808 Park Avenue, y la caminata empieza a las 11 de la mañana por la ciudad de Gatlinburg, New Jersey. Para mayor información, contactar a Marisol Montañez. Tomen nota del número 201-868-2315, 201-868-2315, extensión 300. También viene más adelante, lo vamos a poner todo esto en las plataformas de redes sociales, así que síganos siempre como Luna 9 Radio Digital y en nuestros canales también va a estar disponible de WhatsApp, Telegram y de Instagram. La fiesta italiana. Dice aquí el Sunday, domingo, octubre 12, desde la 1 de la tarde hasta las 5 en el GP's Restaurant and Bellevue Avenue. Este es entre las calles 69 y 70 Street en Gatlinburg, New Jersey. Va a haber la auténtica comida italiana. Va a haber música en vivo, local vendors, artesanos, raffles, rifas, giveaways, regalos, games and activities, juegos de actividades. Esto va a ser ahí en GP Restaurant, Bellevue Avenue, en la 69 y 70 Street, en la ciudad de Gothenburg, New Jersey. Gracias de verdad a todos y cada uno por permitirnos ingresar a sus hogares, a los centros laborales o simplemente acompañar su mañana con la señal de Luna 9 Radio. Gracias a Mario Luis Alcalá, que mandamos besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Besos, Mari. Y también gracias a Andrea Aranda Vigo. Fuerte abrazo hasta España. Muchas gracias por su constante apoyo. Esto es en las redes sociales. Bueno, vámonos a una pausa y enseguida vamos a dar inicio a este conversatorio extraordinario con nuestra invitada de lujo aquí en el Café de las Mañanas en nuestra sección Jueves Culturales. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Siempre tu llamada, Rosita Linda. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Y estamos de regreso. Muchísimas gracias. Son exactamente 10 y 25 minutos. 10 de la mañana con 25 minutos aquí en New York, New Jersey. Muchísimas gracias. Es momento justo para empezar los jueves culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. El día de hoy, 25 de septiembre del 2025. Pues comenzamos. Nuestra invitada del día de hoy es Beatriz Cerón Morales, quien nació en Málaga. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Málaga, posee estudios de Filología Hispánica y en la actualidad trabaja como profesora de Lengua Castellana y Literatura en un instituto de enseñanza secundaria en la Axarquía. Tiene publicadas dos novelas, una juvenil, Los Fiddleback, editorial Tandala, y Zaida de Tormes, editorial Maluma. También dos poemarios, entre Polonias y Mariposas, editorial A Publicar, y Ausencias, de editorial Olé Libros. Además de relatos y poesías en diferentes revistas y antologías. Ha participado en dos ocasiones en recital Damas de Noche, organizado por el Área de la Cultura del Exeno, Ayuntamiento de Vélez, Málaga, y el Centro Cultural de la Generación del 27. En su labor docente, intenta desarrollar la parte creativa del alumnado gracias a proyectos como el del Club de Lectura y Escritura Creativa o la realización de revistas escolares. Su bisabuelo fue encuadernador y puede que este haya hecho influencia en su amor por los libros y que las letras corran por sus venas. El día de hoy nos presenta su libro Ausencias. Pues, señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenos días desde New Jersey, señora Cerón. Muy buenas tardes hasta España. Es un verdadero privilegio tenerla aquí con nosotros. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado al programa Luna 9 Radio Digital y muy contenta de poder hablar con vosotros y llegar a tantos lugares tan diferentes. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros. Pues vamos a empezar entonces este conversatorio. Profesora Cerón, ¿qué significa para usted escribir sobre la ausencia en un mundo donde paradójicamente todo parece estar expuesto y sobreexpuesto? Pues fue un reto que me planteé, porque ya la ausencia implica pensar mucho sobre diferentes ausencias, por eso está en plural en el poemario. No solo en la ausencia física o la ausencia personal, que es la que quizás se nos viene a la cabeza de primer momento, sino una ausencia que va más allá, la ausencia de humanidad que estamos viendo pues en la actualidad con la inteligencia artificial, por ejemplo, la ausencia o la pérdida de la naturaleza, e incluso la ausencia estando presente, que esa todavía es más grave. Totalmente de acuerdo, esa es todavía la más grave, estar con alguien, estar acompañado y sentirse totalmente ausente. Muchísimas gracias. La verdad que me parece fascinante, ¿no? Porque lo que usted comparte, porque vivimos pues rodeados de información, pero quizá de esa lo que, ¿cómo se dice? Lo que no está, en lo que falta, donde se esconde la verdad más pura. Muchas gracias. En Ausencias, usted habla de una poética de lo implícito. ¿Cómo logra convertir ese vacío en un lenguaje literario tan contundente? Cuéntenos, por favor. La poesía, en realidad, si nos paramos a pensar, siempre tiene una parte que está ausente, que es el lector, el que interpreta ese vacío o ese silencio. Es muy parecido a la música. Yo siempre digo que la poesía no tiene sentido si no hubiese nacido de la música, ¿no? Es la lírica. Y uno tiene que buscar esos significados. No hay un significado único, sino que es muy, muy amplio. Y en ese silencio, en esa ausencia, pues tendremos cada uno que buscar qué nos falta o qué queremos interpretar. Muchas gracias. Es como si nos enseñara a mirar entre líneas, allí donde normalmente pasamos de largo. Muchas gracias. La filósofa María Zambrano parece tener una fuerte influencia en su obra. ¿Qué tomó de ella para la construcción de este libro, señora Beatriz? Bueno, María Zambrano además es beleña. Yo vivo ahora aquí en una localidad de Málaga, que es Belén Málaga. Ella nació aquí y entonces toda la ciudad está impregnada de su filosofía. Cuando yo leí su filosofía y la poética, me llamó mucho la atención una frase que ella tiene, que la ficción viene a decir que la ficción es mentira, toda ficción es una mentira. Y la verdad es que eso abre un campo muy amplio a la hora de escribir, sobre todo poesía. Es muy interesante, recomiendo que la lean y que lean también su poesía, que aunque es menos conocida, también es muy, muy bella. Muchísimas gracias. Pues sí, Zambrano hablaba de una razón poética y escuchándola da la impresión de que ausencias, pues la razón y la emoción dialogan de manera permanente. Gracias. El tiempo, lo irascible, juega un papel esencial en su libro. ¿Cómo traduce usted la fugacidad del presente en la poesía? El tiempo es que yo creo que está presente también, es otro de los puntos fuertes de cualquier poeta. No hay poeta que no escriba sobre el tiempo, porque es esa espada de Damocles que tenemos todos y que nos preocupa, que aunque la aceptemos, pues no podemos evitar de vez en cuando estar pensando, ¿no?, qué ocurrirá, si habrá un más allá, si no lo habrá, y qué sentido tiene esta vida. Y bueno, he dividido precisamente el libro en presente, pasado, futuro, porque todo tiempo en realidad es ausencia. Muchas gracias. La pregunta es inevitable. ¿Podemos escribir para retener un instante, aunque sepamos de qué se escapa? Se puede intentar. Otra cosa es que se consiga. Pero yo creo que sí. Ya Shakespeare, ¿no?, hablaba de la importancia. Lo que podíamos hacer para luchar contra el tiempo era o tener un hijo o escribir un libro. Y quizá es la única manera de permanecer de alguna manera, aunque se haya ido nuestro cuerpo, nuestra mente o parte de nosotros, no sabemos. Muy cierto, palabras sabias. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a una brevísima pausa mientras revisamos las plataformas de las redes sociales. Recuerden que ustedes, querida familia, pueden hacer sus saludos, preguntas o comentarios a través de nuestros grupos en WhatsApp, Telegram, Facebook. También tenemos las páginas de las redes sociales, nos siguen como Luna 9 Radio Digital. Y tomen nota porque también tenemos números telefónicos donde nos pueden mandar un SMS o mensaje de texto, como decimos acá. Tomen nota, tenemos un número aquí en la Unión Americana, en el estado de Nueva York, New Jersey. Es el 201-305-0841. ¿Okay? 201-305-0841. Ahí nos pueden mandar mensaje de texto, audio. O el número de WhatsApp, que es el +1-551-254-8201. De nuevo, es el +1. No olviden +1, que estamos aquí en Estados Unidos. 551-254-8201. Ahí nos pueden mandar todo lo que ustedes deseen. Preguntas, saludos, todo. Ahí estamos para nuestra invitada del día de hoy. Así va a poder responder en vivo. Así que ya volvemos, querida familia de Luna 9 Radio. Vámonos a una brevísima pausa comercial. Quédense con nosotros porque al regresar seguiremos explorando ausencias, la obra de Beatriz Cerón, y descubriremos cómo la literatura se convierte

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:47. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 72 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 71. Es decir, estamos en 22 grados Celsius con una sensación térmica de 21. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estábamos disfrutando de otro grandioso tema musical aquí en Luna 9 Radio Digital. Ahí teníamos a Lim Yango, Corazón Mágico. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio y nos acompaña Beatriz Cerón Morales, licenciada en Filología Inglesa e Hispánica, profesora de Lengua Castellana y Literatura, escritora y miembro del Colectivo Malagueño de Escritores. Comparte con nosotros su libro Ausencias. Vamos a continuar con nuestra programación. En el segmento anterior le habíamos pedido a Sena Beatriz, la maestra, si por favor pudiese compartir un fragmento de su libro, y pues estamos listos cuando usted lo decida o más adelante, déjenos saber. Pues voy a leer, si les parece, un poemita que no es muy largo. Antes hablábamos de la ausencia de humanidad y yo a este le tengo especial cariño porque desde el humor hablo un poco sobre eso que nos preocupa, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar con esto que ya intuían escritores como Asimov, ¿no? En Yo, Robot y Huxley, ¿no? En Un Mundo Feliz. De hecho, comienza con una cita de este libro que dice 62.400 repeticiones crean una verdad. Y el poema se titula Gepeto, haciendo un guiño a ese chat GPT tan famoso hoy en día. Dice así: te llamaré Gepeto. Charlaremos por turnos y te daré instrucciones divinas. Oráculo del verso y la palabra, tú, ser inteligente, devuélveme las letras colocadas, que el orden sea único y preciso. Compón tus algoritmos con los míos, declárate poeta tras mi orden y firma con mi sello tus vocablos. Engullirás los datos que te ordene, te empacharás Gepeto de comida y nacerá del vómito una rima artificial perfecta. Este banquete obsceno, naturaleza muerta, tarta envenenada, será una muerte dulce de atragantada ausencia. Y queda la pregunta, ¿de quién será el poema? El hueco de la llave de este caos encaja en esa puerta. Bravo, muchísimas gracias, maestra, por compartirlo con nosotros. Verdadero deleite, gracias. Un placer. En su obra encontramos distintas formas de ausencia, la física, la ética, la familiar, incluso la tecnológica. ¿Cuál de estas ausencias la marcó más en el proceso de la escritura y por qué? Cuéntenos. En realidad creo que es un proceso, ¿no? No puedo hablar de... Es verdad que ahora la preocupación tecnológica la tengo desde hace un par de años, casi una obsesión. Pero la falta de humanidad que se está viendo justo en estos últimos, yo diría este último año, año y medio, dos años, también es preocupante. Y luego, indudablemente, la ausencia que viene como nuestro caparazón, que hablábamos antes del tiempo, tampoco podemos olvidarla. Es que estamos rodeados de ausencias, no podemos elegir solo una, creo. Pues sí, la verdad que sí, lo interesante es, como que decimos, ¿no?, de que todos en nuestra, digamos, cotidianidad vivimos con estas ausencias, como bien usted dice, sin siquiera notarlo. Eso es lo cómico, ¿no?, de cómo no podemos palparlo, no lo vemos, no lo sentimos, seguimos en esta, así ciegos, digamos, en este mundo, y así vemos que van por distintas partes, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Gracias de verdad por compartir con nosotros. ¿Cree usted que la literatura? Dígame, perdón. Sí, sí, sí. ¿Me decía usted? No, me decía. No, le agradecía. Es que se corta a veces y es difícil. Ah, disculpe usted. Pues, lo que le decía al contrario, ¿no? De lo interesante es esto, ¿no? De cómo convivimos en estas ausencias y ni siquiera nosotros lo notamos muchas veces porque vivimos una vida tan ajetreada, como bien dice usted. Todo es tecnología hoy en día. Si miren, nosotros estamos en un clic, estamos desde Estados Unidos hasta España y ¿qué más tenemos conectado? Por cierto, para agradecer el constante apoyo que siempre nos brindan en Estados Unidos, en México, ahí estoy viendo en pantalla, gracias por su constante apoyo. Imagínense, si no tuviésemos esa tecnología, no pudiésemos tener un programa, no pudiésemos comunicarnos, no pudiésemos transmitir. O sea, ha venido a revolucionar, sí, ha venido a ayudarnos en muchas cosas, la verdad que sí. Claro. Se aplica a todos los campos, medicina, ayer justo estábamos viendo un reportaje de que cómo la tecnología ha ayudado a personas que han tenido un accidente y no pueden hablar y con un conectado, obviamente está en beta, lo que le llaman, en trials, experimentación, creo que es la palabra correcta. Y entonces está conectado con aparatos, pero con a nivel cerebral y con la inteligencia artificial va traduciendo lo que está hablando. O sea, es una forma de otra vida, de poder darle, ¿no?, a una persona que ha perdido X o Y don, capacidad, perdón, y con la tecnología puede seguir viviendo, puede seguir funcionando. O sea, es increíble todo lo que se puede hacer hoy en día con la tecnología, sabiéndolo usar y aplicándolo para el bien común, es fabuloso. La verdad que sí, eso no hay duda. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, el buen uso de la tecnología es maravilloso. A nivel médico es una revolución. Hay multitud de usos que están ayudando mucho también a la humanidad, eso es indudable. Pero claro, hay que saber usarla. Exacto. Eso es lo importante, aprender a usarla. Muchas gracias. Maestra, ¿usted cree que la literatura tiene la capacidad de llenar esos vacíos? ¿O más bien hacernos conscientes de ellos? Ambas cosas. Por un lado, nos nutre de una sabiduría, de un conocimiento del mundo y de nosotros mismos, de la humanidad en general. Y yo creo que de todo un poco, ¿no? La literatura la necesita el humano, ha vivido con ella prácticamente desde que comienza la comunicación, pues existe esa forma de literatura primitiva, ¿no? Las canciones seguramente serían los primeros poemas sencillos, el boca a boca, la oralidad, y yo creo que nos acompaña y nos acompañará siempre, que eso no lo vamos a perder, espero. Esperemos que no, la verdad que totalmente de acuerdo con usted, esperemos que no, y tal vez la literatura no llena, digamos, esos huecos, pero sí nos permite habitarlos con dignidad. Muchas gracias, maestra. Usted. Me detengo en algo clave, la memoria como aliada de la ausencia. ¿Cómo juega el recuerdo en la construcción de sus poemas, maestra? El recuerdo es inevitable, es nuestra mochila, la llevamos siempre con nosotros, aunque ese recuerdo con el tiempo también se transforma, nunca en realidad es esa realidad que vivimos en aquel momento. Pero bueno, le damos una forma y la literatura ayuda a todavía deformarla más o convertirla en belleza o en imaginación. Y también creo que eso, que es una forma de autoconocimiento muy interesante. Muchísimas gracias. La memoria, pues no solamente recuerda lo que fue, sino que también imagina lo que nunca ocurrió. Y ahí creo que es que radica su poder. No sé qué opinión le merece usted ello. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros construimos también nuestra memoria. Todo no es siempre como creemos que sucedió. Pero eso también es una capacidad humana que se tiene. No sé si será positiva o negativa, pero es una realidad. Muy cierto, la verdad que sí. Maestra, su libro parece dialogar con la idea de la postmodernidad y la verdad en tiempos de fake news, como decimos. ¿Esa ausencia es también una forma de resistencia moral? Pues me gusta pensar que sí. De alguna forma, aunque sea sutil, tenemos que reivindicar nuestro pensamiento y llegar, si a alguien le llega lo que uno escribe, pues maravilloso. Pero por lo menos también es un acto muy solitario, muy individual, y queremos un poco transmitir con lo que no estamos de acuerdo o con lo que sí estamos de acuerdo, ¿no? Muy cierto. Allí surge, digamos, lo político en la poesía, la palabra como refugio ante lo falso. Muchas gracias, de verdad, querida maestra. Un verdadero honor que esté aquí usted con nosotros esta mañana. Comparto con usted saludos de nuestra querida maestra María Libra de Hinojosa Flores, a quien mandamos un fuerte abrazo hasta San Pedro, Nuevo León, México. Nos dice: luminosos días, estoy en retiro zen de silencio en Torreón. Va también por ustedes a mi entrega. Amén. Nos dice: muchas gracias, querida maestra María Libra de Hinojosa Flores. También aprovecho de nuevo a Andrea Aranda Vigo, también desde España. Fuerte abrazo, estás en las redes sociales. Ahí está compartiendo con nosotros. Es siempre un verdadero gusto compartir. Y estuvo también aquí en los Jueves Culturales. Ha estado en otros programas de Luna 9 Radio Digital. Y le mandamos un fuerte abrazo hasta España. También está compartiendo con nosotros un link o liga, como le dicen en otros países, en la cual está ya en nuestro grupo de WhatsApp. Así que los invitamos a que pues se unan a nuestro grupo y también pues participen de los diálogos, las encuestas, las conversaciones, y sobre todo, si es escritor, déjenos saber sus obras y proyectos, etcétera, para nosotros también poder replicarlo en las redes. Gracias también a Julio Villegas Leiva, muchas gracias, está compartiendo con nosotros, y nuestro grupo de escritores mexicanos independientes. Gracias, nos dicen hola. Gracias, perfecto, gracias por compartir, por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Ana Komuszynski, un fuerte abrazo hasta Polonia, gracias a nuestra querida violinista, su mamá también, que es fan de Luna 9 Radio Digital, Yulma Hania, no sé cómo lo pronuncian, mispronounced, Jagna, que se dice en italiano. Y también tenemos un Michelle Dizacarra. Gracias hasta Perú. Fuerte abrazo. Vivian Pérez. Está de cumpleaños nuestra querida Vivian. Un fuerte abrazo hasta Jersey City, New Jersey. Después vamos a cantarle su happy birthday. Gracias a Graciela Velasco Aguirre. También pertenece al grupo de Luna 9 Radio Digital. Ha estado con nosotros también en los martes de Semillas de Abundancia, un impresionante tema que nos presentó. Muchas gracias y abrazos hasta México, hasta Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, vámonos a una brevísima pausa mientras seguimos revisando los grupos de las redes sociales de Luna 9 Radio Digital, donde ustedes, querida familia, nos hacen llegar sus saludos, preguntas, comentarios, sugerencias, todo lo que ustedes deseen compartir. Bienvenido sea, estamos a su servicio. Ya saben, estamos como Luna 9 Radio Digital, y si quiere escribirnos, tenemos número telefónico WhatsApp +1 551 254 8201, +1 551 254 8201, y si está en the USA, the Continental US of A, tenemos número de cabina, el area code o el código de área 201-305-0841. Ese es el número aquí en New Jersey, 201-305-0841. 213-508-41 is the number here in the USA de Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital.

no será fácil. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 12 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, está lloviznando otra vez y tenemos 73 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 71. Es decir, estamos en 23 grados Celsius con una sensación térmica de 22 grados Celsius. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí en Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales, nuestra sección cultural con una invitada de lujo el día de hoy. Antes agradezco a nuestra querida familia por los saludos, por la interacción en las plataformas de las redes sociales. Gracias por ello. Antes les recordamos que tenemos la encuesta del día de hoy. Agradecemos a quienes están activamente participando. La pregunta del día de hoy es: ¿qué significa para usted la ausencia? Y tenemos tres opciones. La primera, un vacío que duele. Segunda, un espacio de reflexión. O tercera, una oportunidad de creación. Muchísimas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes quienes están activamente participando. Ahí los estamos viendo en pantalla. Y al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestra invitada de lujo del día de hoy que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias de antemano por permitirnos ingresar, como digo, a sus hogares, a sus centros laborales o simplemente compartir su mañana aquí en Luna 9 Radio Digital. Estamos en Jueves Culturales. Antes estábamos disfrutando de ese gran tema de Gloria Estefan, ¿o será fácil? Aquí en Luna 9 Radio Digital. Nuestra invitada de la mañana es Beatriz Herón Morales, licenciada en Filología Inglesa e Hispánica, profesora de Lengua Castellana y Literatura, escritora y miembro del Colectivo Malagueño de Escritores. Esta mañana comparte con nosotros su libro Ausencias. Vamos a continuar con nuestra programación. Maestra, cuéntenos cómo fue ese proceso creativo de Ausencias. ¿Hubo algún punto de partida personal que detonó la escritura? ¿Qué puede compartir con nosotros acerca de ello? Fue, como dije, a mí me interesaba mucho ahondar en la palabra ausencia e indagar todas las posibilidades que ofrecía y quería verlo desde puntos de vista totalmente diferentes. Y la verdad es que también comencé un taller de escritura creativa que hay en Málaga, de un periodista, escritor y dramaturgo, que es Pablo Bujalance, y le dije la idea y él me animó a desarrollarla y se convirtió en este libro. Muy interesante. ¿Cuánto tiempo, digamos, estuvo en planeación el libro antes de salir a la luz, como dice en mi país? Pues un año o un curso escolar, como yo me muevo siempre con la educación, ¿no? Viene a ser un curso escolar, ¿no? Aproximadamente fue un año, sí. Wow, interesante. ¿Y qué nos puede decir acerca de la portada? ¿Que usted tuvo, digamos, participación en ello? ¿Qué sí nos puede compartir? Está muy bonita, por cierto. Sí, la portada, yo tenía claro que siempre me gusta que otras personas desarrollen su creatividad a través de los libros que yo pueda publicar. En este caso, la portada es un cuadro de mi tío Mario Cerón, que es pintor, que bueno, vivió muchos años en Argentina y bueno, obtuvo algún premio importante en Marbella y buscando entre sus láminas encontré esta, que me pareció muy bonita porque el contraste que ofrecía ese rojo intenso con el blanco que yo pedí a la editorial que el fondo fuera blanco, y creo que ha quedado una portada bastante bonita. Muy, muy atractiva, la verdad que sí, me llama la atención, apenas uno lo ve, y digo, wow, está muy, muy bonito. Luego le vamos a pedir dónde podemos localizar el libro, perdón, dónde podemos pedir el libro y dónde lo podemos encontrar en redes un poquito más adelante. Quisiera también preguntarle, ¿cómo a esa digamos, los jóvenes, cómo han recibido este libro, qué han podido encontrar en dentro del libro de ausencias? No sé si usted ha tenido algún feedback o alguna retroalimentación que pudiese compartir esta mañana con nosotros. Sí, la verdad es que me pasó una cosa muy, muy bonita, y es que la presentación del libro que hice aquí en Málaga, vino una antigua alumna mía, joven, y ella pues le gustó mucho el libro y me hizo tremenda ilusión. Bueno, vinieron varias alumnas, una un poquito más mayor ya, y la verdad es que siempre es muy bonito que después de haberle dado clase, ¿no?, pues vengan a interesarse por tu libro y que les guste, sobre todo, ¿no? Muy cierto. Creo que es un libro para todas las edades, realmente. Es verdad que, bueno, quizá la profundidad en algunos poemas pues puede llegarle más a la persona adulta, pero no creo que sea tampoco difícil que un niño pueda disfrutar de la lectura. Muy tan necesario que es hoy en día, la verdad que sí. Cuando usted estaba escribiendo Ausencias, ¿pensó en algún público en particular, en objetivo, como se dice, o, digamos, lo hizo para cualquier, como bien menciona, cualquier persona que puede leerlo? Cuando nació el libro. No pensé, en este caso no pensé, bueno, quizá va dirigido más a adulto, pero no tenía en mente un lector. Yo cuando me meto en un libro, sobre todo en un poemario como este, realmente me interesaba mucho indagar, era más introspectivo. Y una vez que ya lo publico, ya ahí sí que no me pertenece, eso sí lo tengo claro. Yo el libro me pertenece hasta el momento en el que está publicado. Cuando está publicado, ya es el público el que decide qué interpretar, si le gusta, si no le gusta, y es perfectamente aceptable. Lo que venga, tengo que aceptarlo. Excelente, muchísimas gracias, maestra. ¿Usted cree que, hablando de lector, usted cree que el lector encuentra en sus poemas un espejo o más bien una ventana hacia lo desconocido? Pues quiero pensar que ambas cosas. A ver. Hay sentimientos, no somos tan diferentes, aunque podamos venir de culturas diferentes, de religiones diferentes, de etnias diferentes, pero hay una parte que nos une a todos, y esa es universal. Pero claro, luego cada uno interpreta, ya digo, en el momento en que uno lee un libro, lo interpreta a su manera y lo vive a su manera. Y eso también es muy bonito. Pues sí, quizás cada ausencia reflejada en su libro pues despierta una ausencia íntima en cada lector. La verdad que uno nunca sabe, la verdad. Gracias, maestra. Maestra, como profesora de lengua castellana y literatura, ¿cómo traslada su experiencia pedagógica y su escritura poética? Pues, por ejemplo, siempre he hecho talleres de escritura creativa en mis clases. Siempre, cuando he tenido alumnos más pequeños, yo le doy clase a alumnos de los 12 años hasta los 18. Cuando he tenido alumnos más pequeños, los de 12 sobre todo, a eso les dejaba un día en el que hacíamos escritura creativa. Y la verdad es que funcionaba muy bien y les encantaba. Y ahora he tenido la oportunidad de formar un club de lectura y escritura. Y eso me permite jugar con ellos, que ellos jueguen también, intentar inculcarles el amor por la literatura, y espero seguir haciéndolo hasta que me retire. Falta muchísimo todavía para ello, la verdad que sí, gracias, maestra, y es muy interesante y enriquecedor, sobre todo lo que usted está compartiendo con nosotros. Esos clubes de lectura son fabulosos, de verdad que sí. Sí. Es muy necesario, sobre todo en una época en donde todo es, como bien estábamos hablando, tecnología y todo lo demás, pues es muy necesario este tipo de lectura, interrelación con personas y todo lo demás, y la forma antigua de agarrar un libro, que las jóvenes pues desconocen, ¿no? Y quienes venimos de otra era, de otra época, otra generación, donde teníamos esa sensación del papel en la mano, que no hay palabras para describirlo, aun cuando hay tanta tecnología, I'm sorry, pero no hay como esa sensación de sentirlo, de verdad que sí, gracias. Maestra, ¿cómo ha sido recibido su libro dentro del colectivo malagueño de escritores y en el circuito cultural en su entorno? Cuéntenos. Pues estoy contenta con el recibimiento porque sobre todo se lo mandé a un poeta malagueño que es catedrático de la Universidad de Málaga, que la verdad al que respeto y admiro, Ruiz Noguera, y él me dijo que le había gustado y de hecho me escribió unas palabras en la contraportada y para mí eso pues me sirvió para sentir que era un libro que merecía la pena, ¿no? Que estoy muy orgullosa, la verdad, de este libro. Es un libro no muy denso, no muy amplio, no tiene, vamos, lo puede leer en poco tiempo, pero creo que tiene profundidad, que era lo que quería. Exactamente. El eco que generan los colegas escritores, pues suele ser el termómetro más honesto. Gracias, de verdad, es muy interesante ello. Sí. Y Pablo Bujalance, como lo he mencionado antes, pues él también me dio su feedback y junto a otro poeta, Antonio Sánchez, que también opinó en muchos de los poemas y la verdad me sentimos arropada tanto al escribirlo como al publicarlo. La verdad que sí se necesita, ¿no? El apoyo de expertos, sobre todo honestamente, ¿no? Porque a veces uno le da amistades, sí, y por el cariño que nos tienen o por lo que sea, no son brutalmente honestos, como diríamos, y pues se necesita justamente esa alimentación, ¿no? De en serio, ¿qué te pareció? ¿Qué le podemos cambiar? ¿Qué te gustaría que estuviese? ¿Qué no? ¿Y qué le modificaríamos? Y se necesita ese tipo de retroalimentación. Y la verdad que a veces, por cariño, nuestras amistades, sí, no nos lo dicen cómo está, entonces hay que ir siempre a otras fuentes, ¿no? Yo que hago diseño gráfico igual, cuando digo, ¿qué te parece? ¿Sí o no? Y digo, ok, eso no es lo que yo quería transmitir y comienzo otra vez de nuevo. Entonces me imagino que hay igual... Hay que buscarse un buen crítico siempre. Se necesita. Que sea honesto, sí. Un crítico honesto, esa es la palabra correcta. Un crítico honesto que nos diga tal cual es y no, qué se debe hacer y qué no. La verdad que sí. Y dentro de ello, ¿cuál ha sido la retroalimentación más fuerte que usted ha recibido, digamos, en eso que le ha hecho como... digamos, reevaluarse, pensarlo y wow, eso no es lo que yo quería, si es que hubiese uno, ¿no? Y pudiese compartirlo con nosotros. Bueno, en el taller nosotros éramos solamente tres personas y uno era el poeta Antonio Sánchez, que me gusta porque él sí es muy honesto, entonces él siempre pone el dedo en la llaga y eso me permite pensar y repensar lo escrito, cambiar si hay que cambiar. Luego tiene una también el orgullo de escritora, es verdad que se tiene, ¿no? Pero nunca estoy reacia a cambiar cosas. Y Pablo también, yo creo que ellos dos son honestos y cuando algo no les cuadra a ellos, me lo dicen. Igual que cuando yo veo que algo que han escrito ellos no me cuadra, también se lo digo. Y espero que sigamos así siempre. La verdad que sí se necesita, como digo, siempre ello, y la verdad que se agradece, ¿no? De verdad, desde el fondo, sí, del corazón uno lo agradece totalmente, porque eso de verdad que es lo que nos alimenta o nos dice tal cual la realidad. Entonces, para cómo va a ser recibido afuera, eso es la verdad. Y así avanzamos también, no podemos estar ciegos a la opinión, aunque no nos guste, tenemos que aceptarla y aprender de ella, claro. Claro que sí, la verdad que se necesita, como digo, ello. ¿Usted se considera perfeccionista a sí mismo? ¿Se calificaría así? Sí, bastante. Ya, la sí, voz ya nos lo dijo que sí. Hizo el énfasis ahí, la verdad que sí. Que se necesita a veces para poder tener determinado éxito o, digamos, determinado resultado que uno planea, uno desea. Hay que hacerlo, ¿no? Para poder, digamos... No es la palabra sobresalir, pero digamos darse a conocer, o no sé cómo sería la palabra, pero se necesita en varios campos, ¿eh? No solamente en el, digamos, artístico o escritura, etcétera. Entonces se necesita para muchos. Está bien, lo que pasa es que también hay que saber relajarse. Y entonces eso es lo difícil. Entender que la perfección no existe y eso es una realidad. Y podemos aspirar a mejorar y a llegar casi a rozarla, pero nunca alcanzarla. Pero claro, eso va un poco con la personalidad de cada uno y casi no se puede evitar, aunque es verdad que la edad ayuda mucho también a relajarse. Eso es verdad. ¿Será que con la edad uno como que no se relaja tanto? Al revés, que nos relajamos más con la edad. ¿Ah, en serio? Oh, wow. Que era al revés. Yo creo que sí. Bueno, en mi caso, por lo menos. En mi caso, quizá me he relajado afortunadamente. Ok, pues excelente, ya sabemos, así que ténganlo en consideración. Los escritores emergentes, tengan en consideración todo lo que se comparte aquí en Jueves Culturales. Maestra, ¿cuál del, digamos, poema ha sido el más duro? ¿Cuál es el que le ha marcado más como escritora en que pertenece a Ausencias, que usted pudiese compartir con nosotros? Pues el primero, porque fue un reto. A mí los poemas siempre, nunca había hecho un poema largo. Normalmente mis poemas tienden a ser cortos o medianos, ¿no? Y el reto de este poemario era hacer un poema largo que no fuese pesado y que mantuviese el ritmo, sin ser demasiado repetitivo, aunque evidentemente es repetitivo en la estructura. Pero ese fue el reto. Se titula Hipótesis de ausencia y es el que abre el libro. Lo puse ahí porque realmente creo que es quizá el con el que más contenta estoy. Sí. Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero vamos a estar revisando las plataformas de las redes sociales. No sé si al regresar usted, maestra, pudiese leernos otro fragmento de Ausencias para nuestra querida audiencia internacional. Y les invitamos a que participen a través de los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, para que nos hagan llegar sus saludos, preguntas y o comentarios. También tenemos el número de WhatsApp, ya saben el número, que es el +1 551 254 8201, +1 551 254 8201. Así que hagan uso de estas plataformas para que la maestra Beatriz nos pueda contestar en tiempo real. Les recordamos a quienes no nos pueden acompañar por estudio o por trabajo de que esta grabación quedará en nuestros grupos, perdón, en nuestro canal de Telegram y también en la página archive.org o archive con V o B chica, como le digan, archive.org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital. Igual, síganos en las redes sociales que nosotros compartimos los links de dichas grabaciones en todas las plataformas. Luna 9 Radio Digital. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. India, la princesa de la salsa, llega por primera vez al Westbury Theater, Long Island. India, en concierto. Una sola noche, un solo concierto, exclusivo para todo su público de Long Island y todo New York. Apunta la fecha, el sábado 11 de octubre a las 8 de la noche. Compra tus boletos ya en Ticketmaster.com, en la boletería de Westbury Theater y en los lugares de costumbre. Información y reservaciones, 888-561-8757. Produce EEG Live. ¿Sabías que tu opinión puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Entra ya a bit.ly/voz luna 9 y cuéntanos qué quieres escuchar.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:42. Y tenemos a cielos nublados en New Jersey, sigue lloviznando y tenemos una temperatura de 73 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 71. Es decir, que estamos en 23 grados Celsius con una sensación térmica de 22. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales. Estábamos ahí disfrutando del gran tema Llora, alma mía, de Óscar Sarante, desde la República Dominicana. Nuestra invitada de la mañana es Beatriz Herón Morales, licenciada en Filología Inglesa e Hispánica, profesora de Lengua Castellana y Literatura, escritora y miembro del colectivo malagueño de escritores. Comparte con nosotros su libro Ausencias. Continuamos con nuestra programación. Maestra, en el segmento anterior le habíamos pedido nuevamente si pudiese usted compartir un fragmento de su libro Ausencias. No sé si ya está lista. Preparada. Pues, antes vale. hablábamos del primer poema, que fue quizá el que más trabajo costó y pero del que también estoy más orgullosa. No lo voy a leer entero porque es muy largo, tampoco ocuparía mucho tiempo, pero sí que voy a elegir unos fragmentos de Hipótesis de ausencia. Adelante. Si pudiera hacerme el vacío como esas aspiradoras que quitan el aire a las mantas, me quedaría tan hueca que no me preocuparía por las carnes sobrantes, ni por el corazón, ni por el hígado y sus humores. Que el estómago saliese por el tubo sería un alivio. Úlcera al agujero, al hoyo, muerte al Helicobacter pylori. Arrugadita y feliz como una anciana, tan hermética. Si pudiera ser jersey, me pido el de lana basta, que abrigue y que pique a partes iguales, y que se haga bolitas para que cuando las arranques, esparzas un poco de mí y rueden como salicores en el suelo, locas, hasta que un zapato las pise y se las lleve presas en sus dientes para conocer mundo. Si pudiera ser un Kalashnikov, me encantaría encasquillarme en cada tiro, ver la rabia del gatillo y el alivio de los rostros, una ráfaga de carcajada en mis adentros. Si pudiera ser el pecho de una madre inagotable, manto de nieve, surtidor de alimento, todos seríamos niños para siempre. Wow. Fuerte aplauso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Antes de seguir esta entrevista, maestra, ¿dónde podemos adquirir su libro y en qué formato está disponible? Pues está en formato papel en la editorial olelibros.com. Pueden pedirlo desde todas las partes del mundo y luego en las librerías habituales. La verdad que en España sí que lo traen sin problema, rápidamente. Hay una buena distribución, no hay problema. ¿Y para quienes estamos en el extranjero? ¿Por? Pues quizá ahí, no sé si en México o leer libros, creo que sí, que en México sí que se puede adquirir, y si no, siempre por la página web de la editorial, como digo, olelibros.com. ¿Y a usted cómo la encontramos en las redes sociales, maestra? Pues en Instagram como Beatriz Herón Morales, que es mi nombre completo con apellido, no es muy original, y en Facebook también, sí. Perfecto, muchísimas gracias. Maestra, si tuviera que definir en una sola frase qué es Ausencias, su libro, ¿qué diría? Qué difícil, en una frase. Indagación de lo humano, quizás. Wow, me encantó. Un libro puede ser mil cosas, pero definirlo en pocas palabras pues revela su esencia más íntima. Muchas gracias, maestra, por compartirlo. ¿Qué lugar? Nosotros, muchas gracias. Un honor, estamos al servicio siempre. Maestra, ¿qué lugar ocupa la mujer escritora, digamos, en el panorama literario actual? Y sobre todo, ¿qué retos considera que aún persisten? Evidentemente, la mujer escritora ya se está dando a conocer, se está valorando. Creo que todavía hay una red que es la parte, digamos, hogareña de la mujer. La mujer todavía no tiene tanto tiempo para dedicarse a la creatividad, creo, como el hombre, y ahí todavía no existe total igualdad, aunque se va avanzando, pero es cierto que creo y considero que es más fácil escribir para un hombre, porque la escritura necesita mucho tiempo de soledad, necesita mucha concentración, y la verdad es que creo que en ese sentido todavía hay que seguir. No me gusta la palabra pelear, pero bueno, sí, buscar la igualdad. Me encantó esa palabra, buscar la igualdad. Muchas gracias, maestra. De verdad que es una pregunta necesaria porque pues cada ausencia en el ámbito cultural también tiene un rostro de mujer. Gracias. Maestra, ¿en qué medida cree usted que la literatura contemporánea debe comprometerse con lo social sin perder su esencia estética? Lo social es inevitable, uh-huh, aunque no es estrictamente necesario. Lo bueno que tiene la literatura es que puede servir socialmente y puede ayudar mucho a abrir la mente y a reivindicar las diferentes luchas que uno considere, pero al mismo tiempo también se puede hacer una literatura simplemente bella. No creo que sea necesario decantarse por un camino. Todos los caminos son válidos y todos los caminos son aceptables y ninguno, no quiere decir que lo social no pueda ser bello tampoco, ni al revés. Muchísimas gracias. Pues entramos en un terreno fascinante, ¿no? El equilibrio entre la belleza y la responsabilidad. Muchas gracias, maestra. Cuéntenos qué viene después de ausencia. ¿Podemos, digamos, esperar una continuidad de esta línea poética o se vienen nuevos caminos? ¿Qué puede compartir con nosotros? Pues sí, tengo ahora un camino, sigo en lo poético, aunque, nice, claro, me falta. El problema que yo tengo es el tiempo. Ideas tengo muchas. Sí que me gustaría hacer teatro también, algo de teatro, wow, algo de alguna otra novela, pero sí tengo perfilado otro poemario, que en este caso cambio completamente de mirada y es un diario de una nefóloga. Wow. Interesante. Pues haga desde ya, le vamos a pedir encarecidamente que nos haga un espacio en su agenda porque sé que va a estar muy ajetreada, llena de entrevistas y todos quieren dar a conocer su próxima propuesta literaria y le vamos a pedir que nos dé un espacio ahí para Luna 9 Radio Digital, que esté su casa, esté su espacio, esté su vitrina para mostrar sus propuestas literarias y todo lo que usted considere necesario. Además, nada más emocionante que un lector, ¿no? De intuir cuál es la próxima aventura literaria de un autor que lo ha conmovido y que usted lo ha logrado aquí esta mañana. Voy a hacer una Muchas breve gracias, muy, pausa, muy amable, a sus órdenes siempre, una breve pausa para compartir que tenemos este viernes aquí en Luna 9 Radio y ya regresamos con la respuesta a la encuesta del día de hoy y le vamos a pedir, maestra, que nos dé un feedback acerca de ello. Así que ya regresamos en literalmente 30 segundos. Ya regresamos, no se mueven de ahí. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema, Heridas de la Infancia. Tendremos la participación especial de Carla Reyes Cantú, mensajera y consejera angelical, quien nos presenta su cápsula, Bálsamo para el Alma. La cita es este viernes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias y estamos ya de regreso. Maestra, vamos a ver el resultado de la encuesta del día de hoy. La pregunta que hicimos fue, ¿qué significa para usted la ausencia? Y dimos tres opciones. Ha estado bastante tight, como decimos acá, muy competitiva las respuestas, pero ya tenemos la ganadora y es un espacio de reflexión. Eso es lo que significa para nuestra querida familia. ¿Qué feedback nos puede dar usted acerca de ello, maestra? Pues a mí me han encantado las tres propuestas, he de decir. Porque la primera me ha llegado un bastante vacío que duele, ¿no? Pero yo diría un vacío que duele, pero que se acepta con rebeldía, quizás, ¿no? Esa ausencia. Indudablemente es un espacio de reflexión. Antes he hablado, ¿no?, de esa parte que tiene ahí de indagación, de búsqueda, de... Y bueno, y también hablabais del lugar de creación. Es que me gustan las tres, ¿eh? Es difícil. Sí, pero la que la mayoría eligió ha sido la de reflexión. Espacio de reflexión. Uh-huh. Me gusta. Porque eso implica que las mentes están abiertas y que piensan, que es tan importante. Muy necesario saber el sentir y pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. De verdad, gracias, maestra. Sí, usted nos puede repetir, por favor, nuevamente, ¿dónde podemos adquirir su libro? ¿En qué formatos está disponible? Y sobre todo, ¿cómo la ubicamos a usted en las redes sociales? Pues el libro de ausencias se puede adquirir por la página web de la editorial, que es olelibros.com. A través de las librerías se puede pedir y la distribución es rápida. Aquí, lógicamente, en Vélez Málaga, pues lo tienen en todas las papelerías y en Málaga es fácil de encontrar. Y en las redes sociales pues pueden encontrarme por mi nombre, tanto en Facebook como en Instagram. Es verdad que tenía un blog, pero lo tengo un poco olvidado y no lo uso mucho últimamente, la verdad. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Hemos aprendido muchísimo de la mano de nuestra invitada del día de hoy. Y ya sabe que usted tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio Digital para volver a compartir con nosotros sus próximas propuestas literarias y todo lo que usted considere pertinente. Estamos a su servicio. Como digo, este es su casa, este es su radio, este es su espacio y estamos a su servicio. De verdad que es un privilegio haber compartido con usted. Pues muy, muy agradecida. Quería saludar a todos los oyentes de todos esos maravillosos países que habéis nombrado. Es una maravilla, ¿no?, que haya personas que nos escuchen desde tan diversos lugares. Y aprovecho para saludar también, antes hemos hablado de los clubes de lectura, a mi club de lectura de la Zarquía de aquí de Vélez Málaga. Y agradecida, como digo, muy agradecida. Al contrario, muchas gracias a usted, también a nuestro querido grupo de Luna 9 Radio en diferentes partes del mundo, gracias por ese constante apoyo que siempre nos están brindando, también al Círculo Malagueño de Escritores, a Isabel y a todos quienes conforman este extraordinario grupo de seres humanos comprometidos con la literatura, con la difusión de la cultura, gracias por su apoyo. Son parte también de la revista de Femme International Magazine. Ya está, estamos trabajando ya en la próxima edición de octubre de 2025. Gracias por todo a cada uno de nuestros articulistas, nuestra familia de Femme International, que mes a mes siempre nos comparten tan extraordinarios escritos para el beneficio de nuestros lectores. Gracias también a quienes están compartiendo con nosotros desde Estados Unidos, México, España, Argentina. Gracias a Mónica Pacheco, quien nos saluda desde New Jersey. Nos dice, uno en New Jersey. Saludos por el mensaje de nuestra querida maestra María Librada Hinojosa. También gracias a Julio Villegas Leiva, Mónica Chavarría, también acá en New Jersey. Doris Murrugarra, en North Bergen, New Jersey. Mónica Pacheco, también en New Jersey. Y María Cao López, creo que está en Barcelona, España. Mandamos fuerte abrazo a todos y cada uno. Y ahora los invitamos a que consigan primero ausencias en las plataformas de las redes sociales. Ya saben dónde podemos seguir a nuestra invitada del día de hoy, maestra Beatriz. Y también a que adquieran su copia y déjenos saber qué le ha parecido. Su feedback es de verdad esencial para todo escritor y para nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital, sobre todo los jueves culturales. Nuevamente agradecemos que haya estado con nosotros, maestra Beatriz. De verdad, un privilegio haber compartido ausencias y su historia con nuestra querida audiencia, quienes son amantes de la literatura. Un fuerte abrazo desde New Jersey hasta España. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde España. Saludos para todos. Gracias a usted y a todos y cada uno de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Y mañana regresamos a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, a 9 horas de Colombia, Perú, 8 horas de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España, con Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor, Francisco Isla. Mañana tenemos como invitada especial también a Carla Rivas. Reyes Cantú va a estar con nosotros con Bálsamos para el Alma, no se lo puede perder. Gracias a todos y cada uno de ustedes de antemano por todo el apoyo que nos brindan. Una vez más, a quienes no nos han podido acompañar, esta grabación quedará en nuestro canal de Telegram y también en la página de archive.org o archive.org, ambas Luna 9 Radio Digital. Gracias, Dios les bendiga, feliz y bendecido día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.